Entrevista realizada a Antelmo Patiño Londoño por María Teresa Arcila en el marco del proyecto Raíces, Cultura Silletera, martes 16 de octubre de 2018, Vereda El Placer, Santa Elena, Territorio Cultural Silletero. Bueno, para comenzar, por favor, usted me dice su nombre completo y apellidos, su edad y dónde nació, el lugar de nacimiento. Mi nombre es Antelmo Patiño Londoño. Tengo 60 años y fui nacido en Medellín. ¿Y dónde reside actualmente? Vereda Esto del aquí, Placer. Esto es Vereda. Vereda del Placer. Bueno, como hablábamos más tempranito, más antecitos, de esos oficios tradicionales que aquí en Santa Elena se hacían, ¿de cuáles conoce usted? Principalmente la tapiería, que era uno de los más antiguos. La tapia, el trabajo en tapia. El trabajo en tapia. Su papá, ¿cuál es el nombre de su papá? Arturo Patiño. Arturo Patiño, ¿qué? No, él era natural. Ese era el nombre, pues con un solo apellido. Ah, muy Arturo bien. Patiño. Y así se conocía por todo. Esa, a través de su papá fue la manera que usted conoció la tapia. Sí. Y bueno, ¿y su papá, dónde nació? ¿Cuándo nació? De las fechas del nacimiento del, por ejemplo, si no me acuerdo, porque él murió ya hace 37 años. Pero sí, él era residente de la Vereda del Rosario. ¿Y de qué edad murió? Él murió de 63 años. O sea que tendría 90, casi 100 años. Sí, más o menos por ese. Había nacido en la vereda del Rosario. Sí, él, pues, que yo me acuerde, la finca de él era el Rosario. Ah, así se llamaba la finca. Y en la vereda del Rosario. Barro Blanco, el Rosario. ¿Y qué conoció usted de la historia de la infancia de su papá? Pues muy poco, porque al final, pues ya cuando él murió, yo siempre estaba muy joven también. Pero sí que él fue como hijo único, natural. Y él vivía, era de la construcción también, más que todo en tapia. Pero ya cuando fue adulto. Sí, ya adulto que él empezó con lo que era la construcción. ¿Y qué conoce usted, él cómo aprendió la construcción en tapia? Él empezó, fue como ayudante también de otras personas que trabajaban tapia. Y él como que le fue cogiendo el ritmo y siguió con él trabajando solo la tapia, o él hizo su casa en tapia. Y así fue como él, me imagino, que empezó haciendo su casa. ¿Sabe de quién fue ayudante? Este señor ya se me olvidó, pero Juan Antonio, lo que no me acuerdo del apellido, un señor Juan Antonio, pues él trabajó como con él. ¿Y en dónde? Acá mismo en la Vereda del Placer hicieron como dos casas, pues él le ayudaba al señor Juan Antonio, pero hace muchos años. Sino que pues yo el señor apenas me dio, lo vine a conocer, pero sí me di cuenta que le trabajaba con él. Y ahí fue como donde él le aprendió tanto la tapiería como los techos, que esos techos eran en madera y en madera redonda. Y entonces él hacía todo. Usted dice que ya como oficial la primera casa que él construyó fue la propia. Sí, la casa de él, la casa de nosotros, donde nosotros vivimos. Antes de eso, ¿usted cree que él no había construido casas así Directa, completas, directamente, directas? no, pues él no. Como ayudante, sí, me imagino que hizo varias, pero Pero ya la que él empezó directamente fue la propia. Él trabajaba en alguna otra cosa. Sí, era agricultor también, sembraba, cultivaba flores, fue silletero. Ah, él fue silletero. Él fue de los fundadores de los silleteros. ¿Sí? ¿En qué año se vinculó él al desfile? No, yo no me recuerdo bien, pero sí fue de los fundadores porque él empezó con los primeros, con Graciela Londoño, con inclusive que le llevaba flores a esta gente de Fomento y Turismo, que era un señor don Efraín, algo así. Yo estaba muy pelado. Entonces usted nació, o sea que usted nació en el 50 y 7, uy, 8. Ah, pues es que en el 57, 58 es que es el primer desfile de silleteros. Sí, ellos empezaron. Yo me acuerdo, era porque mi papá empezó y mi mamá iba a los desfiles, pero no como silletera, sino que ya iba con unas canastas de flores, florecita pequeña, como pensamientos, viraviras, de flor pequeñita, y las echaban en unas canastas y ella salía con eso a desfilar. ¿Cuál es el nombre de su mamá? Leopoldina Londoño. Ella vive. No, ella murió también ya. Hace mucho. Sí, tiene como 22 años, algo así. Por ahí así me sé. 22 años de muerta. Bueno, pero mientras vivió en el Rosario, él estaba soltero o él se casó viviendo en el Rosario. Él se casó viviendo en el Rosario. Y dejó la casa del Rosario y empezó a hacerla aquí en el placer. ¿Y allá nacieron cuántos hijos? Nacieron tres: ¿Cuáles? Omar, Oscar y otro que murió que se llamaba Orlando. Y ya yo sí nací acá en esta casa de acá. ¿Cuántos son por todos? En este momento vivo sabemos seis, pero éramos dos. Han muerto seis de los hermanos. Sí. Se ha diezmado mucho la familia. Entonces ya él después se vino. Allá tenían tierrita. Sí. Allá se tenía una tierrita y una casita, que era en tapia o en bareque, que me parece que era. Yo esa carta que ahí no me acuerdo, pero sí era una casita como en bareque. Y aquí ya fue la construcción que él hizo en tapia. Entonces usted fue el primero que nació en esta. Yo nací terminando la casa. Justo, pues a mí me contó. Justo terminando la casa. ¿Y qué historias se contaban en la familia de la construcción de la casa? Pues no sé, muy pocas, pero sí. Lo único que yo sé que me acuerdo que cuentan es que cuando yo nací estaban tirando pisos en la casa. Apenas estaban terminando. ¿Y cómo es la casa? Yo quiero ir a verla otro día, pero cuénteme usted cómo era la casa en ese momento, porque muchas casas las han ido ampliando, Sí, arreglando. la reforman. Esa casa, pues, la primera casa era una alcoba, un salón y una cocina. Después se amplió en la misma tapia. Él mismo la amplió. Él mismo la amplió en la misma tapia. La que era cocina quedó otra alcoba. Se hizo otro saloncito y cocina, otra cocina. Entonces ya quedó con cocina, ya quedó con dos alcobas y dos saloncitos. Y la forma era cuadrada. En L. En L con dos corredores, uno en la L y otro en la parte de atrás. Tenía salida por detrás. No, la L era. Si quiere me la dibujo aquí. Está como la entrada principal. Y esta L es un corredor que está, pero para la, este sí es para la parte de atrás. Y aquí tiene corredor también. Sí. Entonces, aquí un salón. Sí, acá tiene como un saloncito así. Esta es como la entrada principal. Aquí quedó como una alcoba que era la cocina. Y aquí quedó con otra alcoba. Y entonces aquí ya es la cocina nueva, la última que se hizo. Todo este espacio es cocina, todo. Sí. Entonces aquí quedó con una alcoba, otra alcoba, un saloncito. Y corredor aquí Y adelante corredor, y y corredor. corredor aquí. Eso. Perfecto. Bueno, ¿y cuánto tiempo se demoró mientras ampliaba la casa? ¿Cuánto tiempo vivieron? La casa originalmente era estas dos. Ay, Era espere, este no, cuadro esta. completo. Era este cuadro completo. Así es que aquí le falta una. Aquí tiene otro saloncito. Era este, es un saloncito. Sí, aquí tiene otro saloncito que era la otra sala. Y esta es la cocina. Entonces era, por decir algo, este cuadro, la primer casa. Y se le añadió esta sala, sí, este saloncito y la cocina, por decir algo, este cuadro, que era alcoba, sala Y y cocina. cocina. Ajá. Pero perdóname. Esta era la original, Es esta. Y lo que se agregó fue esto. esa que fue una Y la salita. cocina pasó de aquí a acá. Es. Ajá. Entonces, ¿cuánto tiempo por ahí vivieron con la casa inicial, con la primera que era cuadradita? Por ahí unos 10 años. Ajá. Cuando ya fue creciendo la familia, Sí. seguramente entonces ampliaron Se la. amplió la casa. Y usted estaba pequeño. Sí. Pues al nacer yo, cuando se estaba terminando la primera etapa, tendría por ahí 10 años cuando se le hizo la segunda. ¿Recuerda algo de eso? Sí, pues nosotros muy pelados, pero estudiábamos, pero sí le ayudábamos a mi papá en lo que él iba haciendo. Llegábamos de estudiar y que a sacar tierra, que a buscarle palos, porque eso fuera de que se llena con tierra, se le van haciendo unas trabas con madera. Entonces eso nos tocaba mucho a nosotros. Bueno, explíqueme un poquito mejor cómo era el tapial, porque yo me han explicado varias veces, pero yo todavía como que no entiendo bien. ¿Cómo era ese armazón y cómo armaban la tapia? Pues el tapial se compone de muchas partes. Sí. El tapial que se dice son dos formaletas de 90 centímetros de alto por 2 metros de largo. Dos formaletas. Sí. En los dos costados lleva dos tapas que se llamaban compuertas. Dos tapas, pero completamente rectas. Sí. El tapial, dos formaletas de 2 metros, y aquí dos tapas que se le decían compuertas, que iban Sí. al lado y lado Ajá. para poder llenar el cajón de Sí, y que quedara cuadrado, cerrado. eso, completamente cerrado. El tapial o las formaletas grandes iban sobre tres palitos, montados sobre tres palos que se llamaban agujadas, y entre esos tres palos iban seis parados sosteniendo las formaletas que se llamaban agujas, y cada palo llevaba una cuña. Como una cuña. La agujada tenía un orificio donde Ajá. entraba la aguja, un orificio así Ah, largo. pero un hueco, se le abría, a ver, esto es como así. Yo le digo cómo era la agujada, que yo le digo era, por ejemplo, esto. Y las agujadas tenían lo que tuviera la tapia de profundo. Sí. Porque iban así, pongamos, si estas son las formaletas, las agujadas venían así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está la formaleta y aquí la otra. Por ejemplo, esta es la del centro. Aquí va la compuerta y aquí va otra compuerta, que se hacían de 40 centímetros de gruesas. Las agujadas, va una aquí, otra iba aquí en la punta. Bueno, si esta cosita yo venía hasta aquí. ¿Dónde está la formalidad? ¿Qué pasa? Entonces, las agujas son un larguero, un listón, que acá se adelgazaba de modo que entrara en este orificio, en el orificio que queda en la aguja. se recostaba contra la formaleta. Pero Este y por este, sí, por fuera. fuera. En este espacio que quedaba aquí se le metían unas cuñas de madera. Para que eso no se Para moviera. que no se moviera, que iban así en punta y se iban ampliando. Entonces quedaba así en cuña. Y con un martillo se Ahora sí golpeaba la estoy cuña entendiendo, para que sí. apretara aquí en la parte de abajo. Y seis, Sí, tres son seis. a cada Uno lado aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y y otro. cada una encima del agujete. Estas agujas que van aquí sosteniendo la formaleta del tapial, en la parte de encima se amarra con una manila. Solo Aquí, encima, abajo no. no, abajo se está sosteniendo con las cuñas, porque las cuñas no la van a dejar abrir. ¿Con qué se Muchas. amarraban las compuertas para que no se salieran? No, la compuerta iba metida acá en esta parte, pero Sí. como aquí llevaba las agujas y iba amarrado, eso no se movía de Ah, ahí. bueno, sí. Ya. Yo me imaginaba otra cosa muy distinta, la verdad. Yo creí que los parales iban por dentro de las dos. No, no, porque entonces quedarían metidos entre la tapia. Sí. Porque al llenar este cajón, saca uno las agujas, suelta las manilas, saca las agujas y las formaletas abren. Entonces ahí se sacan las compuertas, se sacan. Pero otra cosita, de todas maneras eso abajo queda con huecos, porque había otra persona que nos decía como que sobre las agujetas, por ejemplo, iba como tabla. O como, ¿qué pasaba en el fondo de eso? Porque por ahora está hueco. Según esto, Sí, en el fondo está hueco. aquí se le pone algo, porque al quitar las formaletas, estas agujas salen y queda un hueco cuadradito del tamaño del. Ah, pero yo me refiero a el fondo de la tapia. Ya, el fondo sobre qué va sostenido para que la tierra tenga un soporte abajo. No, la primera, pues para uno empezar, se le echan aproximadamente por ahí 30 centímetros de piedra contra los tapiales. Y entonces la tierra viene a quedar montada sobre esa piedra. Cuando se va a echar el piso de la casa, se empedraba a ras con la piedra de la tapia, como cepa. Pues esa que Eso. la cepa. Pero para hacer las cepas no había que hacer hueco en la explanación o en el banqueo. No, No no. había que hacer un hueco para meter piedra hacia adentro y que tuviera más firmeza la casa. No, porque de todas maneras la casa se hacía sobre un banqueo firme. Sí. Nunca se hacía pues así como sobre tierra movediza o algo así. Sino que se tenía que buscar firmeza en todo el terreno donde se iba a montar la casa. Pero no se hacían en todo caso Zanjas, no, zanjas. no, Ah, nunca. bueno. Siempre se ponía la piedra, era filadita sobre que cogiera parte del tapial. Entonces esa era la cepa. Ya cuando se iba a echar el piso, se empedraba a ras de esa cepa que había. Entonces la primera tapia, la de la piedra, de todas maneras la tierra se metía dentro de la tierra. Se metía dentro de la piedra que estaba ahí sosteniendo. No mucho, porque trataba uno de nivelar muy bien la piedra en la parte de encima, con piedrita pequeña, todos los huecos, a llenarlos, que queden bien parejitos, lo más parejo que se pudiera, para que la tierra quedara apelmazada sobre la piedra. Y ya la segunda, para montar el tapial sobre la segunda, para poder meter las agujetas, con una barrita o algo se le hacían las zanjitas donde iba a quedar justo la agujeta. Y sobre esas agujetas volví a montar el tapial. Pero no se podía, que eso no lo han dicho, no se podía de una vez hacer la segunda hilada, había que esperar Sí. como. Sí, porque es que mientras que usted le daba la vuelta a toda la casa con la primera, ya cuando usted le daba la vuelta, ya esta estaba seca, ya sí se podía volver a empezar aquí a darle la segunda vuelta. ¿Cuántas hiladas, cuántas vueltas con tapia tenían las casas? Dos y Esas. media, pues, o sea, tres, sino que la última se hacía por ahí hasta la mitad del tapial, ¿no? Quedaba como 2,20, 2 con algo así. La altura total, por ahí Sí, 2,20. 2,20, 2,30. Porque el tapial, pues el que yo conocí, era de 90 centímetros. Dos serían 180 y el otro se subía más o menos a la mitad. que serían 45, sí, por ahí 220, Pero 225. entonces, los que usted conoció más o menos en qué año, usted, pues, que usted tenga memoria de ese tapial, ese tipo de tapial, porque nos han hablado de otras dimensiones diferentes, mucho Sí. más grandes. 1,20, por ejemplo, ¿quién fue que nos dijo? ¿Quién fue que nos dijo? Estuvimos hablando con el primero que habla, con don Julio Ramírez. Él nos dijo 2,50 por 1,20 por 50 de profundidad. O sea, alto 1,20, largo 2,50. O sea, esas eran mucho más No, grandes pues yo no que... lo conocí. Casi la tapia por lo regular, o las que yo conocí por aquí, muchas casas de 40 centímetros de ancha. Más de 40 no. Ah, bueno, no. De ancha, pues, la De pared. gruesa, sí, de Sí. gruesa. Así él nos decía 50. Bueno, más o menos. Y pues el tapial que tenía mi papá era de 90 por 2 metros. En ese, pues trabajamos en la casa. Sí. Eso porque ya uno se desprende de eso, ya. El papá de uno muere y ya se desprende uno de eso, al último se quedó por ahí, se fue pudriendo, y entonces uno, pero vea, eso era una reliquia en este momento, el que lo tuviera. Era como una reliquia, pero no, uno no le para bolas a eso con ese tiempo. O sea, bueno, pero ahorita, o sea que cuando su papá murió, usted no volvió a trabajar por Ah, ahí. no, ya yo me dediqué a pegar adobe, pues ya todo se fue. Quedó muy distinto porque ya uno tiraba era como a pegar ladrillo, ya uno, no, que no vamos a poner a ver con tapia, vamos a pegar a ver. Bueno, Inclusive yo entonces... trabajo en la albañilería, pero pues así en ladrillo y ya no. Sí, entonces estas eran casas de otras dimensiones muy diferentes de las que se hacían en los años 40, en los años 30. Ya Sí. eran... bueno. Y el material del que se hacía esa tapia, ¿qué era? Era una tierra amarilla. ¿Cómo le explico esto? No puede ser. La tierra, por ejemplo, una capa de estas tiene por ahí tres capas antes de encontrar La que la es... buena para la tapia. Porque hay una que es la negra. Hay otra que es como amarillosa, que es como que le dicen que es que caballuna. Después sigue una que es arcillosa, que es barro, no sirve. Hay que buscar más abajo del barro que hay una que es la peña. ¿Y qué características tiene Es esa? arenosa, no es arcillosa, porque la arcillosa, si usted de tanto pisarla, ella se vuelve como una melcocha, apenas seca se raja. Empieza a tarjarse. Y la mientras que la peña, que es como arenosita, ¿no? Así tal cual se sacaba del hueco, así tal se hacía la tapia, o a eso se le agregaba algo más. No, no, nada. Así conforme se sacaba de la tierra, así se le echaba el tapial. Esto por lo general eran dos ayudantes, ¿cierto? ¿Qué hacían los ayudantes y qué hacía el maestro? Pues el maestro era darle pisón a la tierra entre el tapial. Uno de los ayudantes raspando tierra y el otro cargando y echando el tapial. Pero, y antes de empezar a hacer el tapial, ¿qué otras cosas había que tener listas para poder construir? No, tener la piedra en el punto, La que en ese piedra. tiempo se sacaba las piedras, era casi de las más quebradas y del. Eso no se compraba pues piedra. Y tener el punto exacto donde se iba a sacar la tierra, que ya sabía que ahí había la tierra buena para sacar. Hacer la excavación hasta encontrar la tierra que se iba a utilizar. Y tener el banqueo. Que eso era lo más importante, ya con sus escuadras, con sus hilos, a ver cómo era que se iba a hacer o qué se iba a hacer. Pero don Julio mismo nos decía que otra cosa muy importante para poder hacer, pues para poder empezar a construir, no sé usted qué piensa, era tener la teja y tapar con teja lo que se iba haciendo. Porque si no se tapaba, eso se podía Ah, botar. sí. Sí, era muy importante. Ya usted quitaba el tapial y enteje, antes de que pues más que todo por el agua, que no se vayan a mojar, porque el agua sí las derretía. Entonces, hacerle un techito, teja para acá y un caballetico a toda la tapia en redondo. Eso sí era muy importante. O latas, o pues gente que utilizaba latas o tejas. Y tener madera, porque eso lleva mucha madera. ¿Cómo? ¿Por qué lleva mucha madera? ¿Qué? Entre el tapial, por ahí cada 30 centímetros, por decir algo, se le meten unos palos a la tierra para que amarre la tierra. Ah, no, ahí sí me perdí. ¿Cómo así que entre el tapial? Porque ya, porque tenemos las formaletas, pero las formaletas no tienen hueco. Ah, no, es que es hacia lo largo. Si Ajá. este es el tapial. Venga, venga, venga. Sigamos aquí. Si este es el tapial y yo llevo 30 centímetros con tierra ya, por ejemplo a esta altura, entonces yo voy a poner unos palos, pongo uno aquí, pongo otro aquí, pongámosle tres más o menos, pues, tres palos de lado a lado, que me lleguen de aquí a aquí. Entonces, Hasta las compuertas, ras con ras. sí. Entonces, vuelves el hecho, le voy pisando tierra otros 30 centímetros. Por ahí a 60 centímetros hago lo mismo, otros tres palos. Eso sí no lo saco, esos quedan ahí Esos quedan adentro. metidos ahí. ¿Y eso para qué? Eso se llaman las trabas. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a empezar esta tapia con la que sigue aquí? Con un recatoncito, pues, que uno utilizaba, se le hacen, para meter estos palos ya a este tapial de aquí, como ya este no lleva compuerta, porque va a quedar pegada a la tapia, sino que ya la compuerta va en este lado. Entonces perforo los tres huecos en esta tapia y le meto los palos. 20, 30 Para centímetros. que amarre con esta otra Es tapia. para que Ah. no se dilate una con otra. Pero eso no, esa juntura de una tapia con otra no llevaba ningún pegante ni Nada, ninguno. nada. Se pisona la tierra contra él. Y lo que sí le digo es que los palos van unos, van cada 60, 20, 30 centímetros, por decir algo, se perfora esta y se le meten los palos que van a llegar desde aquí hasta donde está la otra compuerta. Ustedes en una de 90, ¿cuántos tendidos de palos de esos usaban? Por ahí tres. ¿Y esa madera era qué clase de madera? No, madera común, así del monte, que arrayanes, que siete cueros, que carat, pues es madera común. Sino que buscaba uno, era una madera que tuviera ya hecha, pues que tuviera, bueno, así como cuando ya los árboles van a secar, que están bien hechos. Entonces tumbaba uno de eso y los utilizaba. Entonces usted va, por ejemplo, esto es una tapia, y usted dice, voy a abrir una ventana aquí donde está ese cuadro. Ahí va a encontrar toda la madera. Entonces usted cortaba con algo, con un recatón o algo, y un serruchito para ir cortando toda la madera. Y toda tapia, pues, que yo conozco, debe tener eso, que serán las trabas. Esas son las trabas. Entonces por eso se necesitaba tanta madera. Era que Es te... Ah. porque cada tapial llevaba por ahí tres tendidos, por cada tapia tres tendidos de palos. Y también nos explicaban que sí, que la segunda hilada debe ir trabada como se hace pues con el ladrillo. Trabada, no así, Ah, sí. sino trabada para darle, ¿para qué? Sí, ya esta compuerta se montaba era aquí, la primera. Y ya ahí esta otra iba hasta aquí. Entonces ya esta iba dando la traba. Pero de todas maneras los palos se empotraban de esta tapia a la otra. Entonces iba quedando trabada por encima y iba quedando trabada una con otra, con la madera. ¿Eso era con qué fin? Que los. Que fueran así trabadas las tapias. Ah, no, para que, por decir algo, para que no dilatara. Si esta dilataba, no iba a dilatar la otra, porque se quedaba en todo el centro, como pegando al ladrillo. Sí. Y de por sí, llevaba las trabas con la madera, entonces nunca iba a dilatar, nunca iba a rajar. Pues cada rajar como acá ese, pues. Era para darle firmeza, Para darle pues, a la firmeza. construcción. Bueno, entonces ya se terminó todo lo que son los muros externos y todo eso. Después, para el techo, ¿qué pasaba? ¿Cómo se procedía? ¿Qué se hacía? No, el techo iba normal, como techando sobre adobe. Se ponía un larguero sobre el muro y ya sobre de este las alfardas normal. sino que se utilizaba mucho ponerle vigas a las casas, los palos gruesos atravesados de tapia a tapia. De tapia a tapia a lo largo. Eso. Si era rectangular, hacia lo largo. Eso. Eran casas de esos, usted, por ejemplo, esas cuadradas eran techos de dos De aguas. dos aguas. Entonces, por ejemplo, estoy bañado de dos aguas, entonces yo ponía una viga aquí en este centro, de lado a lado. Y como aquí llevaba palo y aquí palo, entonces esta viga se iba a clavar con este y con este. Entonces no iba a dejar abrirlas. Pero se ponía también otra que iba de aquí a aquí, No, no. sobre la tapia, ¿no? No, ya eso era mucho. No, no se lo ponían sino atravesadas al donde iban a ir las dos aguas. Por ejemplo, en este centro una, en este centro otra, en este centro otra, o aquí así. Pero una sola en todos los, como en todos los centros. Porque de aquí a la guía del techo se iban a poner como unos piamiguitos, como un rey, que uno le dice un rey, palito aquí parado para sostener la guía y ahí hacer las dos aguas. Pero ya entonces el techo arriba. De ahí, a ver, estos estaban parados sobre la tapia, estos pegados, pero puestos encima Eso. o amarrados con algo. No, aquí va otro palo, entonces iban Ah, bueno, unidos, sí. que estos son pues que son los sobremuros. Eso. Entonces, ¿qué Y pasa? aquí se subía como otro así para Es formar un ángulo, como así. sí, se paraban ya para formar este ángulo. Entonces, este iba sobre la viga que iba a ir aquí. Esta era Y la aquí viga. el techo, aquí ya iba el techo. Eso, ya esto eran las Un argazas del agua y techo. un agua. Eso. Entonces se utilizaba esto. Entonces, esta era la tapia. Por ejemplo, esta era esta parte. Esta era tapia, este palo. Entonces ya esto aquí se cerraba con bareque, que era palos con ba untaban barro y boñiga. Así. Como quien dice, en los remates de la casa, Sí, así. se llamaban que las culatas, ahora le dicen Las cuchillas. culatas. En adobe le dicen uno, vamos a encuchillar. Y aquí, pues en el tapia le hicieron uno las culatas. ¿Y con qué esta parte que ahora se usa de tablilla se hacía con qué? Primero utilizaban mucho madera, pero varitas pequeñas, así delgaditas, casi como esto, amarradas con alambre, o con pique, o con bejucos, o con... Se utilizaba, pues los primeros eran bejucos y piques, y después alambre, después ya con clavos. O guadua, que ya, pero la guadua ya fue más moderna. Porque sobre esas varas, sobre ese tendido de varas, se emboñigaba. Sí. Y después se blanqueaba y quedaba. Sí. ¿Cómo preparaban ustedes el emboñigado? Porque también sobre la tapia También la tapia se emboñigaba. Como revoque, pues era Sí. es que empañetar con boñiga. ¿Cómo preparaba ese? Eso así uno medidas, por ejemplo, una caneca de cagajón por dos de tierra. Pero también había que escoger la tierra. No era de la misma. No era de la misma, pues tenía que ser una tierra que no fuera ni barrosa, barrosa, por lo que dijo que raja mucho. Como más bien de la misma peña que concretapeaba, pues así un parecido. Y una tierra más blanca o más como más pulida. Que la hay, por aquí la utilizábamos mucho de la cancha de barro blanco que salía, había una tierra blanca. Ya se acabó, ¿qué pasa? Es Ahí que como está. nadie la volvió a utilizar, entonces no. Lo mismo que para los zócalos había una tierra que era así de este color. Que por aquí todavía se ven los huecos por donde la sacan o la sacaban hasta hace poquito. Que hacían los zócalos así, en tierra con tierra. Echaban la tierra a cal y se quedaba así de ese color. Ah, qué bien. Y se pintaban los zócalos, que eso los hacían como a esta altura. Les hacían dibujos a los zócalos. No, más que todo lo pintaban así, un color así como un color ladrillo, pero hecho con la misma tierra, tierra y cal. Esa Y sí se cal. hacía, esa sí se hacía con cal. Y del zócalo para arriba, cal. Sí, ya iba cal. Cal Que blanca. es. casi no se usaba otro color Eso en para. esos tiempos que ahí no se usaba, y no cal y el zócalo así, con un color ladrillo, color tierra. Hasta ahí llegaba el trabajo de la de construcción. Sí, ya se. O el, pero eso tenía corredores. Sí, casi todas estas casas las hacían era con corredores en redondo, muchas corredores en redondo, a dos lados. Depende como el estilo de la casa. No, pero ¿y el piso? Falta el piso. ¿Cómo era el piso de la casa? Pues hay mucha gente que utilizaba el cemento, por decir algo, pero todo era empedrado. Empedrado. Sí, se empedraba primero 20, casi a la altura de la cepa que estamos diciendo ahora, en Sí. piedra todo, toda la casa. Y ahí se le echaba cemento, otros le sobre la piedra le ponían madera y lo entablaban. Que eso todavía se ve mucho en las casas viejas entabladas. Además, porque eso da un calorcito, pues porque eso Sí, da la como. tierra y la tabla, eso, uff. Estas casas tenían un patio delantero. Algunas, pues no, no La todas. suya, por ejemplo, la de su papá tenía. No, esa iba, esa era con corredor, tenía corredor aquí en la L que yo le digo que esto era Esto era corredor, atrás y esto es. era adelante. Entonces le hacen, sí, le hacen un corredor y con unos patiecitos en piedra, bueno. En piedra. En mi casa, por ejemplo, en mi casa aquí tiene un patio en piedra. Piedra así regada en piedra. Que todavía existe ese patio. Bueno, y esta casa, por ejemplo, ¿estas casas tenían algún adorno? No. ¿Algún detalle de decoración? Fuera del zócalo, por ejemplo, y del color del zócalo, ¿las señoras tenían alguna manera de decorar las casas? No, eso casi no. Casi no se veía. Flores, materas, Jardines, sí. pero no Mucho dentro de jardín. la casa. No, no. Sí, en los corredores o así, Ah, jardineras. sí, Pero así dentro de la casa casi no se utilizaba. pero en los corredores Sí, sí. en los corredores sí. Colgando Materas no. colgando. Ah, colgando sí. Ah. Materas colgando así por todos los corredores. Bueno, entonces cuando usted tuvo qué edad, empezó de ayudante de su papá, pero en forma pues. Por ahí de 16 años. Hasta que él murió. Hasta que él murió. Entonces, ¿usted tenía cuántos cuando él murió? Tenía 21, 22 años. Usted, además de trabajar como ayudante de su papá, trabajaba en otra cosa. También en agricultura. Buenas tardes. Buenas tardes. También agricultura, sembramos flores, porque en mi casa cultivamos era puras flores y papas, y así lo que da por acá. Todavía. Todavía, yo todavía cultivo, pues no mucha flor, pero sí mantengo que las papas, que el maíz, que la cebolla, que, más que todo para el consumo. Yo casi no siembro así en grande como para, pero sí mantengo para el consumo, por ejemplo, que la papa, que la cebolla, que las coles, que el frijol, que alberga. Me gusta mucho sembrar. ¿Y cabuya tuvieron? Sí, en la casa paterna sí tuvimos mucha cabuya. Y aquí yo ahí entrando tengo una mata, que Ya de recuerdo. la conservo una sola mata ahí de bonita. De jardín. Y les tocaba pues trabajar la La cabuya, cabuya, sí. sacarla. En carrizo. O No, en con. máquina, no nos toca en máquina. Sacarla, llevarla a una quebrada, Aquí en el placer. lavarla. Aquí mismo, sí. Lavarla, secarla, pulirla. Eso había que hacer un proceso muy largo. Eso tenía mucho Uff, trabajo. y eso era una cosa que eso era muy fácil, eso le daba unas alergias a uno que lo ponía como. Sí. Eso era muy duro, ya. La trabajaba de la cabuya. Pero eso era solamente 2 veces al año, Sí, pues. como una vez, dos veces al año. ¿Dónde la vendían? Esa iba directamente a la fábrica de empaques. Casi todos los que sacaban por aquí, se juntaban todos y un carrao, por decir algo, vamos a llenar un carro y lo llevaban directamente a la fábrica de empaques. ¿Y por qué se acabó la cabucha? No sé, la gente le fue cogiendo como, me imagino como pereza, ya la gente que con las flores y fueron dejando mucho la cabuya. Y la cabuya la tuvieron fue más que todos los viejos, ya los que íbamos quedando más jóvenes no nos preocupamos tanto por la cabuya. Con todas las cosas viejas uno, el modernismo. Luego, la tapia se iba caminando por ahora, entonces ya uno, yo ya no me iba a poner a pegar a hacer tapia y no a pegar a dos. Ah, eso. Entonces, cuando su papá murió, usted ahorita decía, usted ya no volvió a trabajar La tapia. tapia. No, y Nadie ya quería. nadie le gustaba como hacer una casa de tapia. Y uno, y ya, entonces ya el tapial pues se quedó por ahí, se fue dañando, porque ya la gente pues decía, no, pues que sale más costoso una casa, hacer una casa de tapia que comprar adobe y pegar adobe, hacer una casa de ladrillos, es mucho más fácil y más, entonces la gente no. ¿Y usted tuvo que aprender, estudiar algo, una técnica para construcción de casas? No, yo No. empecé a trabajar de ayudante. Y fui practicando de ayudante, ayudante, ayudante, hasta que me fui decidiendo a pegar adobitos, a hacer cositas. Y ya. ¿Y ya usted hace casas Sí, yo hago completo? alguna casa de pe a pa. ¿Sí? Esta. Esta, por ejemplo, esta la voy haciendo yo así de a poquito, o sea, hasta que. Pero yo he hecho casas, pues sí, apartamentos, casas. ¿Aquí en Santa Elena o en otras partes? Pues en otras partes, más que todo en Medellín, sí he hecho, pues me llaman, hay muchos trabajitos, no, no casas, casas, pero sí he hecho, hago muchos trabajitos en Medellín. Clientes que tiene uno por ahí, entonces lo llaman, ven y háceme, que reformamos este baño, que la cocina, que tal cosa. ¿Y usted vive ya de ese oficio? Sí, ese es como el oficio mío en este El momento. principal. Es. ¿Y su papá fue silletero hasta que murió también? Hasta que murió. ¿Usted heredó contrato o heredó o consiguió Ninguno. contrato o desfiló? No, yo pues nunca desfilé. Un hermano mío quiso tener el contrato de mi papá y eso lo pusieron a voltear y a la final se cansó y no volvió. Entonces se perdió ese contrato. A pesar de que él fue de los fundadores, de los primeros, se perdió el contrato. Pero de todas maneras ustedes siguieron cultivando flor. Sí. Pero ese cultivo de la flor también tuvo como otro cambio, ¿cierto? De la Cuando flor tradicional. empezaron todos esos invernaderos, por ejemplo en el oriente, eso, o sea, fue acabando la flor que nosotros cultivábamos, que era al aire libre. Entonces empezaron a comprar flor de los invernaderos y la flor de nosotros ya no valía nada, entonces no, todo el mundo fue dejando otra vuelta a la flor. Y hasta que se acabó el todo, porque la flor que nosotros cultivamos casi no se volvió a ver. Ya usted no cultiva flores para vender. No. Mantengo por ahí dos o tres matas para hacer un florero. Y mantengo que clavellinillos, pues así poquitos por ahí, pero yo más que todo como para hacer un florero, yo para vender casi no. Ve, otra cosa que se me escapaba del tema anterior es, ¿qué herramientas usaban? Pues las principales para la tapiería, que palas y lo del tapial que era el pisón. Pisón hecho en madera. Y palas y picas para sacar tierra. Lo que sí se utilizaba en el tapial era una plomada grande. En mi casa tuvo hasta, no sé, yo no, ni supe qué la haría, no qué se haría, pero había una plomada grande ahí que le ponían al tapial. De todas maneras había que ponerla a plomo normal. Dale plomo. Eso La sí se. plomada que busca qué cosa, la plomada para qué se Es como usa. nivelar o aplomar que quede bien derecho el tapial o la tapia. Dale plomo, que quede como utilizar el nivel ahora, que ahora casi todo es con nivel. Metro. El metro, que el metro era en madera. Habría así. Como escualizable, como Es que empataba así con unos cada tornillos y se. tablitas de 10 centímetros. Entonces tenía como unos pasadores y usted lo iba cerrando y él iba quedando así Sí, encarradito. me acuerdo de haber visto Y esos venía metros. por diámetro, 10 tablitas. Entonces la última casa, usted ahorita cuando llegamos dijo que la última casa que se había construido en tapia era Montaña Mágica. la de la montaña mágica. Que era de una señora Blanca Restrepo. Nosotros le construimos la cara, pero yo ya. 17, 18 años más o menos. Me tocó mucho hacer estapias allá. Es tanto que la tierra la llevamos de cuando hicimos la escuela del placer. La llevamos en las volquetas del municipio. Se hizo el banqueo para la escuela del placer y llevamos la tierra para allá. ¿Qué casas recuerda usted que haya construido su papá en Tapia? ¿De quién? ¿En dónde? Pues por acá, eso no fueron muchas tampoco, pero sí que me recuerde, pues principalmente la paterna de nosotros. Sí. Acá en Piedra Gorda se hizo una por el lado de Mojón hacia abajo, que era de un tío mío, ¿De quién? Gerardo Londoño. Y Ah. murió ya también, y eso lo vendieron, pues, pero la casita estaba allá, ¿no? ¿Y Que todavía se también. conserva la casa? Yo hace tiempos que no entro por ahí, pero me imagino, sí la reformaron, pero debe existir esa casa todavía. ¿Cuál otra? La montaña mágica. ¿A dónde más se haría casa Tapia? Por acá en el placer hay varias, pero no sé a mi papá qué tantas le tocó de esas. Más que todo, sí, la de allí, la de Gerardo, la montaña mágica, y por acá no me acuerdo de pronto de algo otra que. Más que todo, como esas que me acuerdo yo como más. Y recuerda nombres de otros señores que en esa época trabajaran con la tapia, maestros tapiadores. En Mazo había un señor que llamaba Jorge Alzate, que también tiraba tapia. El que yo le dije ahora que se llamaba, ya me olvidó. El que mi papá le ayudanteaba. Este señor del barro, el. ¿Cómo me dijo usted ahora? Don Don Crispiniano. Crespiniano. Y había otro señor que se llamaba Pedro Londoño, que trabajó mucho tiempo con mi papá también. Pero Pedro él, Londoño de sí, Barro Blanco. de Barro Blanco, pero no de los Londoño de la señora de Crispiniano, No, no. ni don Pedro Luis, era de otro Londoño Era que. familiar como de don Pedro Luis, Pedro Londoño. Él trabajó mucho tapia también. Esa gente era como los que hacían las tapias para los lados de Barro Blanco y así, pues para. Casi por ahí en todas las veredas había alguno que hacía las tapias. El trabajo de la madera, ventanas, puertas, eso. ¿Su papá o en las casas que construyeron se hacía parte o ustedes también sabían de eso? No, nosotros no hacíamos lo que eran puertas, ventanas, los pisos en tabla. Ah, ustedes también. También hacíamos todas esas ¿Y partes. con Y qué el techo. herramientas sacaban ya madera aserrada? No, esa ya sí la compraba uno, por ejemplo, lo que era tabla y eso así, sí lo compraba uno ya. Sí nos tocaba era pulila, que se utilizaban unos cepillos, garlopas, garlopines, que eran hechos en madera también. Unas garlopas, unos cepillos así grandes, que la garlopa, y eran hechos en madera, justo en madera. Sí. No tenía metálico ni una cuchillita, pero todo era hecho en madera. En mi casa hubo eso hasta muy, no sé, de pronto se perdieron también o se dañaron pues con Digamos el que había tiempo, sido pero también los temprano. teníamos de herramienta. Ajá. Que ahora ya los cepillos Porque son ya son metálicos, ya todo cosas es metálico y hechas. eléctrico, ya uno no. Mejor. Eso nunca lo vuelve a usar uno. ¿Y la gente dejaba las ventanas y las puertas color madera o les echaba pintura? Se utilizaba mucho pintarlas. Esa sí se pintaba, eso sí, la mayoría sí las pintaban porque lo hacían así en tablas. Y las varillas muchas veces para las rejas eran de hamacana. O varitas o palitos pues, peladitos y puliditos y ponían. Se perforaban con una brosa, que en ese tiempo no había taladro, sino era una brosa. Se hacían los huecos y se metían palitos así como una chambranita. En otras partes, esta época de la que estamos hablando coincidió con la época de la violencia liberal conservadora. En unas partes, la gente pintaba las casas del color del partido al que tenía afinidad. Por aquí eso se veía. Eso sí se veía en muchas partes. Sí. Uf, que era liberal y pintaba las puertas rojas y los pilares y todo eso rojo. Entonces, le ponían el zócalo rojo. Los azules, pintar las casas azules. Pues sí, no en Sí, muchas partes, pero sí se veía. se veía. Bueno, Nantelmo, no, yo creo que me ha ilustrado muy bien acerca en qué consistía el tapial y la tapia. Le agradezco mucho y le agradezco mucho por haberme recibido, por habernos recibido y habernos De dado todas maneras, a la orden, todo si se este le ocurre algo conocimiento. o algo, me avisa, le dice a este muchacho que me llame, nos ponemos de acuerdo. Desde que yo esté aquí, pues que hay veces que yo sí, como yo le dije a él, hay veces que estoy aquí, hay veces que estoy en Medellín, no estoy en otra parte, pues, haciendo trabajos, entonces no.